la orilla hay un camino. Camino, camino, camino. Charco. De arena. Hola. Tres minutos pasan de las 9 de la mañana de este lunes 9 de diciembre y como anunciábamos en la apertura del programa, nos vamos a ir a un territorio que es el que nos gusta, que es el de la autogestión, el de la llevar adelante proyectitos, emprendimientos propios. Y mañana, martes 10 de diciembre, se va a estar llevando adelante la feria Mujeres Emprenden, que está organizada por el Centro Integral de la Mujer, que está ahí en Fraga, al 4148 en Chacarita. Me costó tantos números, es viste que vas perdiendo hábito para decir los números largos. Para hablar en profundidad de qué es esta feria, cómo surge y darle un poco de visibilidad y difusión al trabajo que están haciendo y que se materializa en esta feria, le vamos a dar la bienvenida a Mica y a Caro, que son integrantes, dos profesionales que están atendiendo ahí en el CIM. Hola chicas, ¿cómo están? Buen día y bueno, y gracias por atendernos esta mañana. Hola, buen día. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, acá Carolina y al lado mío, Micaela, buenos días. Bueno, antes que nada les comentamos un poquito el Centro Integral de la Mujer, porque hay una confusión. Está en la calle Mujeres de Fraga, 4148. Que no sí. Es lo mismo que Fraga. Que no es lo mismo que Fraga, sí, había pocos nombres para ponerle entonces. Habiendo una calle Fraga, le pusieron Mujeres de Fraga a la nuestra. Pero bueno, para que no haya confusión en eso, estamos sobre Mujeres de Fraga, es una única calle con al 4148. Que es ahí en el barrio que está atrás de la estación, ¿no es cierto? Como para que nos ubiquemos geográficamente donde se encuentra el CIM, que está precisamente dentro, ¿no?, de un barrio con un montón de otras problemáticas, incluyendo lo que es la violencia de género. Exactamente, estamos muy cerca de la estación de trenes y de subte Federico Lacroce, y sí, estamos insertas en lo que es el playón de Chacarita. Y bueno, sí, como vos bien decís, aparte de las situaciones de violencia de género, estamos insertas en un contexto donde hay muchas personas con situaciones de vulnerabilidad social de toda índole, que bueno, que siempre atraviesan las cuestiones de género, ¿no? Así que cumplimos una función, afortunadamente una función muy importante acá en el barrio. Y en relación a eso es que surge a fin de año esta feria, digamos, cómo surge, pues no es casual, ¿no?, en un contexto de esto, ¿no?, de tanta vulneración de derechos, de una crisis socioeconómica profunda, que desde un Centro Integral de la Mujer, donde se acompañan, ¿no?, a mujeres en situaciones de violencia, surja esta feria también como una respuesta a la situación tan crítica que están atravesando mujeres y disidencias en este contexto. Tal cual, desde ahí surgió un poquito la propuesta esta que se llama Feria Mujeres Emprenden, así le pusieron el nombre las propias mujeres emprendedoras de la Comuna 15, que son las que van a estar en el evento mañana 10 de diciembre de 12 del mediodía a 18 horas, a 6 de la tarde. Surge desde ese lugar, desde ver una, como decía Caro recién, una situación de vulnerabilidad social muy amplia, entre ellas también económica, y poder pensar cómo acompañar esos proyectos, esos emprendimientos que las mujeres van pensando desde el propio proceso de resiliencia para poder salir de las situaciones de violencia y también de, como decía recién, de vulnerabilidad económica. Sí, además también pensando un poco principalmente en esta situación de económica, ¿no?, de cómo esta feria habilita y posibilita la fortaleza, pienso en el rol de la seguridad económica a la hora de tomar una decisión, ¿no? Digamos, muchas mujeres hoy por hoy o no están pudiendo tomar la decisión de salir de una situación de violencia pensando en una pareja, ¿no? O sea, que conviviente, ¿no? En un núcleo de violencia de dos personas que conviven, esas mujeres no se pueden ir de sus casas y peor aún en la situación en que tengan crianzas a cargo porque no tienen, ¿no? La seguridad económica para tomar esa decisión, ¿no? Eso cómo lo vienen trabajando y cómo lo ven ustedes en el laburo día a día. Exactamente, eso es uno de los factores obstaculizadores quizás más importantes, ¿no? Como bien vos dijiste, Julia, al momento de poder separarse de un vínculo violento, sobre todo cuando hay niños, niñeces de por medio. Entonces, en este sentido, la autonomía económica de las mujeres es fundamental. Por eso nosotras trabajamos desde acá, desde el CIME, mucho con el tema de la autonomía económica, con la posibilidad de darles un espacio para que para que puedan hacer búsqueda laboral, para que puedan preparar su currículum. Eso fue como una pata que empezamos a trabajar desde el año pasado. Y bueno, en paralelo estaban aquellas mujeres que tenían un emprendimiento productivo y que estaban desde sus pequeños espacios como pudiendo, tratando de salir adelante a través de sus ventas, ¿no? Como trabajadoras cuentapropistas. Entonces empezamos a pensar un poco, bueno, cómo trabajábamos con estas mujeres emprendedoras y bueno, hicimos varias cositas como para ayudarlas, como no sé, ayudarlas a crear un Instagram, como ayudarlas a crear sus propios flyers y ese tipo de cosas. Y de repente surgió esto, la idea de hacer una feria, que empezó desde algo muy chiquitito y fue creciendo hasta llegar a esta feria que va a ser el martes, donde va a haber 25 mujeres emprendedoras. En los puestos donde, bueno, lo venimos trabajando ya hace 2 meses con el tema de la promoción, con el tema del preparado, todo el trasfondo que lleva, ¿no? Que es bastante trabajoso, pero bueno, hemos llegado a la fecha, hemos llegado al día lunes, a la previa, a los últimos detalles. Y bueno, y las personas que vayan mañana, que sepan que es una feria abierta al público, entrada libre y gratuita, van a estar las mujeres con los stand vendiendo sus productos de toda índole, aparte va a haber shows, va a haber sorteos, va a haber un espacio dirigido a las niñeces también. También en este sentido, ¿no? De que en líneas generales son muchas madres que tienen a su cargo a sus niños y niñas, así que bueno, acuden a la feria a vender con estos niños y niñas y era importante pensar en un espacio también para ellos. Así que bueno, visitar esta feria va a ser para recorrer, para ver productos, para comprar, para divertirse, para pasar un lindo momento, así que estamos más que invitados e invitadas todos y todas. ¿Tienen pensado como repetirla en breve, como sistematizarlo? Porque siempre dentro de la economía social y los distintos emprendimientos, la inclusión dentro del mercado, digamos, y la comercialización es uno de los pilares que cuesta muchísimo, más pensando que, y con más razón en un contexto así, ninguna gestión facilita esos espacios de circulación. Hubo momentos donde por ahí podía llegar a haber como un esbozo de ayuda o un poco más de apoyo, pero la realidad es que la autogestión y la creatividad para esa circulación y esa comercialización dentro de los espacios independientes siempre está ahí como a tope, y es una de las cosas que más cuesta sostener en el tiempo para que realmente pueda llegar a ser redituable. Tal cual, sí, cuesta mucho sostener porque es mucho como a pulmón, ¿no? Como desde esto que ustedes decían ustedes, muy autogestivo. La idea es que si esta es nuestra primer feria y tenemos pensado poder seguirla y poder sostenerla, en principio surgió como una única propuesta para que las mujeres puedan empezar a ver cómo exponían sus productos y cómo empezar a vender y cómo armarse de todos estos recursos, como decía recién Caro, de flyers y de armar toda su producción y demás, pero la verdad es que viene funcionando tan bien que sí, se va a sostener. Vamos a ver bien un poquito después con qué frecuencia y demás, pero sí, seguramente ya iremos compartiendo la información. Nosotros tenemos un Instagram también donde vamos como toda esta información que vamos produciendo y demás, lo vamos subiendo al Instagram, que se llama mujeresemprenden.comuna15. Ahí nos van a poder hacer también todas las preguntas que necesiten y demás, pero sí, la idea es poder sostener este proyecto autogestivo, porque vemos lo que está generando, digamos, como desde el armado ya estamos viendo como los movimientos que van generando en las mujeres y así que nada, desde ese lugar la verdad es que nos motiva mucho a seguir armándolo. Aparte, lo más difícil es empezarlo, una vez que ya está ahí, después la rueda empieza a funcionar, así que nada, acá estamos pintando una bandera y todo también para poder armar todo para mañana. Sí, por otro lado también pienso, y quería compartir con ustedes esta reflexión en torno, ¿no?, a lo paradójico, por un lado, ¿no?, la palabra emprenden, que tiene por un lado toda una impronta de la gestión, de promocionar, ¿no?, esta idea de emprender, que lo que esconde muchas veces es la precarización, ¿no?, laboral y una también como autoexplotación, ¿no? Porque hablamos en tercera persona de ellas, pero también somos nosotras, ¿no? Es como estamos socialmente en esta situación de vernos muchas veces emprendiendo algo porque con los ingresos que teníamos hoy por hoy ya no nos alcanza, y eso a su vez atravesado en el contexto de una situación de violencia doméstica que se agudiza mucho más, ¿no? Pienso esto de ustedes como en un lado, digamos, brindando y garantizando un derecho, ¿no?, que es esto, el poder acercarse a un centro de acompañamiento para mujeres en situación de violencia, y a su vez un Estado que está recortando programas como el Acompañar, ¿no?, incluso también en Ciudad, no sé ahora cómo se llama el Ellas Hacen, que cambió de nombre mil veces, pero también, ¿no?, todos estos recortes, ¿cómo lo van trabajando con las mujeres estas incongruencias o estas inconsistencias con las que nos encontramos a diario? Bueno, en principio es poder trabajar con lo que tenemos, ¿no? Que eso es súper dinámico, sabemos también, dependiendo de las gestiones, de las autoridades y un montón de factores sociales incluso también. Hoy lo que tenemos es este Centro Integral de la Mujer de la Comuna 15, desde el cual surge este proyecto hermoso, como decían ustedes, y refuerzo ahí desde la palabra, que trabaja con violencia de género, acompaña a mujeres que atravesaron o atraviesan actualmente violencia de género, y lógicamente, un poco como dice el nombre también, laburamos desde una manera integral, ¿no? Como desde el área de psicología, desde el área social y desde el área legal. Lógicamente este centro pone todo para poder trabajar de la mejor manera, pero claramente necesitamos también muchos recursos más para hacerlo, desde ahí estos programas y estos espacios que vos nombrabas, y lógicamente esos recortes van haciendo como más difícil el acompañamiento, ¿no? Eso es completamente cierto, y hace que, yo pienso también, esta es como un poco mi postura, hace también que las trabajadoras que estamos muy comprometidas con esta problemática, como nos esforcemos el triple, nos quememos también un poquito más, ¿no? Como con tal de ir como estos huecos que van apareciendo y estas faltas que van estando, como de poder como ir cubriéndolas. La realidad es que en principio también priorizamos mucho como lo humano, ¿no? Además de lo profesional, Caro y yo somos profesionales y todas las personas que trabajan acá, pero además de eso, de poder como brindar desde nuestras áreas profesionales, como también desde lo humano, ¿no? De poder darle un espacio, digamos, de referencia, un lugar a esa mujer que está atravesando violencia, y tener un espacio como de escucha y donde puedan empezar a expresar y, digamos, a través del lenguaje de la palabra empezar a simbolizar también un montón de cuestiones que van viviendo. Así que, bueno, desde ahí también empezamos como a laburar, ¿no? Más allá después de los espacios, planes, programas y un montón de cosas que van apareciendo y desapareciendo de manera dinámica, intentamos como sortearlo también desde estas cuestiones y de estos proyectos autogestivos, ¿no? También, volviendo un poquito, todo tiene que ver, ¿no? Pero con esto de la feria y pensando también las mujeres cómo se ven, el proceso que van haciendo, como que no solamente como desde la salida es la autonomía económica, de bueno, genial, esto me va a ayudar a poder tener un poquito más de plata y capaz alquilarme algo sola o irme a otro lugar donde voy a estar un poquito más cómoda y no depender de otra persona. Además es todo como la autoestima también que se va generando, digamos, alrededor de hacer algo y darle valor a eso que estoy haciendo y poder venderlo a un costo que realmente merece venderlo, como todo lo que se va generando a partir de ahí, ¿no? Demostrar lo que yo hice de manera como orgullosa y acompañada de otras mujeres también, todo el proceso que se va armando además de la autonomía económica, que es como el fin último, ¿no? Pero todo ese proceso de armado, de exposición, de mostrar y demás, digamos, tiene también su propio logro y su propio éxito. Eso es lo que en el proceso estamos viendo, y que sin haber hecho la primera feria, que es recién mañana, ya tenemos ganas de armar la segunda, tercera y cuarta. Sí, hay un capital social, siempre en todo emprendimiento social, en todo emprendimiento autogestivo, que desde mi punto de vista ese capital social también es parte de esa sostenibilidad, ¿no? Como si bien la parte económica tiene que estar, la construcción de las redes sociales que se van armando, de los vínculos, de la interacción, de las posibilidades de asociarse, digamos, con otras personas para potenciar un proyecto, es un capital social que también permite como esa sostenibilidad, esa permanencia y ese crecimiento. Sí, completamente. A ver, a partir de esto también se empiezan a construir redes entre las mismas mujeres. Y eso es básico, ¿no? Para salir de toda situación de violencia. Y en el acompañamiento que nosotras hicimos, ellas, digo, en general todas, no solo ellas, nosotras también, lo estamos viviendo como una fiesta este martes, ¿no? Y un emprendimiento para ellas también lleva por subyace la palabra libertad a todo esto, ¿no? La libertad de poder, libertad, autonomía, creación de sus propios productos y de su propio sostén, y el orgullo de no necesitar a un otro como para poder sostenerse y para poder sostener a sus hijos e hijas, lo cual es fundamental. Y bueno, y tratamos de hacer de todo esto que se sienta una fiesta, que se sienta todo, y es todo alegría, realmente se vive de esa forma. Ellas están súper conectadas entre sí, a través de, perdón, de las redes sociales, así que nada, eso, creo que va mucho más allá de lo que es una experiencia comercial, sí, sin lugar a dudas, sí, es una construcción de redes. Es que eso también, ¿no? Cuando las escuchábamos, esta idea de cuando hablamos del no estás sola, ¿no? Para esas mujeres que a veces sienten que no pueden salir, ¿no? Que es una situación de violencia individual. Este tipo de ferias, este tipo de propuestas, precisamente lo que pone en evidencia es que una no está sola, y de una de las maneras fundamentales para salir de una situación de violencia doméstica es en red, ¿no? Y que algo que aprendimos desde los transfeminismos es a construir esas redes que nos sostienen para no caer. Es muy, muy como que cuando una comprende, ¿no? El modo o la importancia de lo colectivo, le da esa fuerza que no tenía al inicio para encarar todo lo que sigue a la hora de denunciar o tomar la decisión, ¿no? Bueno, ahora que me siento más fuerte, de salir. Totalmente. Y son cosas, pensaba recién cuando vos compartías esto, que son muy difíciles transmitirlas en palabras, ¿no? Como cuando uno lo vive, más allá de estar en situación de violencia, no, ahora estamos un poco focalizadas esto porque es nuestro proyecto, pero la realidad es que como desde cualquier lugar que como mujeres atravesemos, desde la experiencia sabemos como lo que es estar acompañadas, ¿no? Entonces, a veces me pasa que están estas frases trilladas, ¿no? Como no estás sola y demás, pero que realmente si les volvemos a dar como ese significado y esa fuerza que tienen como de la experiencia, se te pone la piel de gallina, ¿no? Como que es, de nuevo, es muy difícil transmitir la fuerza que tiene el estar en red y el estar acompañadas y juntas. Es muy difícil transmitirlo en palabras, pero cuando se vive es algo que no alcanzan las palabras para transmitirlo, y desde ahí un poco lo que decía Caro recién, que se vive como una fiesta, ¿no? Porque cuando se empiezan a juntar acá para las reuniones, para organizar, para compartirse recursos, mira, yo tengo una mesa, yo tengo un mantel, o se me ocurrió que puedas hacer esto, como lo que se vive es totalmente increíble. ¿Y la recepción en el barrio, el intercambio como el barrio, con el barrio, cómo es? Bien, es muy bueno, por suerte es un barrio que tiene como muchísimos espacios, organismos estatales y autogestivos también, entonces, nada, por suerte contamos como con mucho apoyo también del barrio. Las chicas junto también como con el equipo del CIM, estuvimos ahí panfleteando, digamos, compartiendo los flyers, folletos, como para invitar también a la comuna y a la gente del barrio a participar, a que se comprometa también con este proyecto. Así que, por suerte, venimos estando acompañadas también del barrio, es un barrio que tiene mucha población. Así que, bueno, desde ahí veníamos hace muchas semanas también publicitando este evento. La feria no va a ser ahí en el CIM, sino que va a ser en el Centro Cultural Carlos Gardel. ¿Cómo quieren difundir también eso, digamos, el lugar donde queda, cómo va a ser el ingreso, cómo tienen pensado todo el transcurso del día ahí en la feria? Tal cual, el espacio, como decís vos, no va a ser en el CIM, si bien el CIM lo está organizando, que es el CIM que está ubicado en la calle Mujeres de Fraga. El evento, la feria Mujeres Emprenden, se va a realizar en el Espacio Cultural Carlos Gardel, que está también acá en la Comuna 15, ubicado en la calle Olleros 3640, 3640. Es un espacio, para quienes lo conocen, que está hace muchos años en el barrio, es muy conocido, de hecho desde la calle ahí se va viendo también, si caminan por ahí seguro lo conocen. No hay puerta, va a estar totalmente abierto, es decir, no tienen que tocar la puerta, no tienen que tocar timbre, solamente es pasar por ahí e ingresar al espacio. Va a estar súper decorado y súper visible para que todos y todas lo pueden ver. Y es un espacio que, como decía Carlos recién, van a estar los stands, hay también un escenario donde va a haber como distintos shows y distintos espacios de entretenimiento. De nuevo, totalmente libre y gratuito. De música, de baile, de clases, de charlas, absolutamente de todo. Pero bueno, sí, se va a realizar en este espacio cultural Carlos Gardel, de 12 del mediodía a 6 de la tarde. En todo ese rango horario están invitados e invitadas a pasarse un ratito, a compartir, a presentarse, a conocerse y bueno, y poder conocer los stands y los productos de las chicas que van a estar vendiendo ahí sus productos. Algo más que para agregar es que en este contexto, ¿no?, de tanto recorte y hostigamiento también, ¿no?, al sector de las mujeres y disidencias como enemigas de esta gestión, recordarles a quienes nos están escuchando que de las situaciones de violencia salimos entre todas y todes, que se puede salir, y que la línea 144, los centros integrales de mujeres siguen atendiendo, o sea, están funcionando, quizás con equipos muy pequeñitos en relación a años anteriores, pero que se sigue trabajando, ¿no? Más que nada eso, para que ustedes también nos cuenten cuáles son los horarios de atención puntualmente de ahí del CIM, cómo son las recepciones, si es de modo espontáneo, si tenemos que sacar un turno o una entrevista antes, cómo vienen trabajando el acompañamiento a mujeres en situación de violencia. Ay, genial, gracias ahí por hacernos el ingreso. Eso es importante para nosotras también, no solamente publicitar este evento, sino como lo más fuerte también, que es por lo que hay detrás, que es este espacio que acompaña a mujeres que están en situación de violencia. Esto es un centro integral de la mujer, también seguramente lo conocen por las siglas, CIM. Hay muchos en todo lo que es la ciudad, nosotras estamos ubicadas particularmente en la Comuna 15, por eso nuestro nombre es CIM 15, y estamos de lunes a viernes de 9 a 16 horas, todos los días. Acá hay asesoramiento legal con una abogada, hay acompañamiento social, con Caro acá que está al lado, trabajadora social, hay una psicóloga también para todo lo que es tratamiento tanto grupal como individual. Y sí. Se brinda patrocinio jurídico gratuito. Ahí va, perfecto, esa aclaración. Eso es súper importante también para las mujeres. Tenemos un celular que ahora también lo vamos a compartir para que nos puedan llamar por ahí, pero de todas maneras, solamente con acercarse es suficiente, no hace falta sacar turno, digamos, lo pueden hacer si a ustedes, a quien nos está escuchando, digamos, se sienten más cómodas con esa opción, pero solamente acercándose en horario de lunes a viernes de 9 a 16 ya es suficiente para que nosotras podamos escuchar y comenzar el acompañamiento con todo lo que sea necesario. Nosotros tenemos un celular que lo podemos pasar, que es 11-3677-0277. También lo van a encontrar por internet, igual si ponen SIM 15 o si llaman a la línea 144, como recién mencionabas, la línea, digamos, asesora también en todos los recursos que hay vigentes y el SIM es uno de esos. Así que si llaman a la línea 144 y preguntan por el SIM 15, les van a brindar ahí todo lo que sea necesario. Nuevamente la dirección, el celular, el mail o todos los medios de contacto. Pero para cualquier mujer que esté atravesando violencia de género o que todavía no le ponga ese nombre, pero tiene ganas de repensar algo que le está pasando en los vínculos, que está sosteniendo algo que no le está gustando, algo que le está haciendo sentir incómoda, como algo que, digamos, cualquier cosa que quieran repensar, este espacio está presente. No hace falta que tengan una denuncia para entrar acá, solo con las ganas de repensar algo y sentirse acompañadas con algo que estén pasando es suficiente. Repito, no hace falta que traigan ningún papel, ningún carnecito, ninguna denuncia, nada. Con presentarse acá o mandarnos un mensajito ya es suficiente para que se puedan sentir acompañadas por este equipo. Así que bueno, repito, de lunes a viernes, todo el año, sin vacaciones, estamos acá para acompañar. Ay, re importante eso que decís, Mica, por el tema de acreditar, ¿no? Como que estamos constantemente muy burocratizadas por las instituciones del Estado, ¿no? Y que hay que estar demostrando, ¿no? Partimos también de esta frase que difunden muchas las compañeras del Yo sí te creo, ¿no? Partimos de que no hay que tener ningún papel que acredite lo que me está pasando. Basta con sentirnos mal, sentir ese deseo de vivir sin violencia, que es un derecho que nos respalda una ley y un montón de otras leyes, ¿no? Porque también tenemos que pensar en las infancias y juventudes que están en esos entornos de violencia, como para tomar, ¿no?, ese impulso que muchas veces cuesta, pero que realmente nos transforma después la vida, ¿no? Ese primer pasito. Sí, es un primer paso que es fundamental y acá están las puertas abiertas para la escucha y para el acompañamiento y para el respeto de las decisiones de las mujeres. Lo cual sí es básico. Acá trabajamos con la decisión, con la libertad y con la autonomía y el cuidado de la vida, de la integridad física y psicológica de la mujer. Y bueno, y volviendo a este tema de la acreditación, es muy importante continuar difundiendo de que no es necesario tener pruebas para hacer una denuncia, que no es necesario el videíto, ni la grabación, ni la foto, y que con solo tener una duda se acercan acá y lo podemos charlar y lo podemos trabajar y lo podemos acompañar en cuanto decidan y en cuanto se considere necesario, ¿no es cierto? Pero bueno, está esto como todavía lamentablemente firme de la necesidad de la prueba y afortunadamente tenemos una ley, que es la 26.485, que determina que no es necesario que tengamos una prueba para poder hacer esa denuncia y tener esas medidas de protección. Así que eso siempre es bueno continuar reafirmándolo, recordándolo, bueno, y una vez más decirles que estamos acá para cuando nos necesiten. Gracias, chicas, por el tiempo, por las reflexiones, y bueno, y seguimos difundiendo entonces que mañana, martes 10, desde las 12 del mediodía y hasta las 6 de la tarde, se va a estar llevando adelante la feria Mujeres Emprenden en el Espacio Cultural Carlos Gardel, en Olleros 3640, que además hay un montón de colectivos, línea de subte, tren, llega todo hasta ahí, digamos, nadie puede ir, todo, un amplio rango horario como para que nadie diga que no puede llegar a compartir y a seguir tejiendo redes, tanto con ustedes desde el SIM como con el resto de las mujeres que participen ahí en la feria. Les agradecemos un montón la charla. A ustedes, mil gracias por la posibilidad, por el espacio, y bueno, por la oportunidad de poder difundir esto que es fundamental realmente para todas las mujeres que van a estar participando en el día de mañana. Así que las y los esperamos con las puertas abiertas y obviamente no se suspenden por lluvia, va a ser un solazo increíble, pero nunca se sabe, así que bueno, es un lugar cubierto y si llega a caer el cielo, igual vamos a estar ahí sosteniendo el espacio. Tal cual. Y no importa la edad que tengas, puedes estar, hay espacio ahí, juegos y espacios para las niñeces y para todas las edades habidas y por haber, así que, bueno, no hay excusas para venir mañana a compartir con nosotras este evento tan hermoso. Gracias, chicas. Nos vemos entonces mañana ahí en la Feria de Mujeres Emprenden. Abrazote a la distancia. Abrazos y besos. Gracias. Pasaban Carolina y Micaela, ellas integran el Centro Integral de Mujeres que está ubicado en Mujeres de Fraga 4148 de la Comuna 15 y mañana realizarán esta feria Mujeres Emprenden en el Espacio Cultural Carlos Gardel. Domingo, Chacarita, se pronta el mate, se templan los tambores, congregación, rezonga el tren, el paredón que no se para del cajón, salvo que llueva o truene, el milongón porteño vamos a gozar, bailarinas a puro canchengue, madera lonja y mano en la ciudad, mover el esqueleto, que somos piel y hueso, batir bien el cuero hasta que bailen los muertos. Retumban los tambores, la luna asoma y baila en los balcones. Si la fiesta nos entrevera, la sangre se nos renueva. Oh, Buenos Aires despertó. Mover el esqueleto, que somos, que somos piel y hueso. Batir bien el cuero hasta que bailen los muertos. Mover el esqueleto, que somos piel y hueso, batir bien el cuero hasta que bailen los muertos, hasta que bailen los muertos, hasta que bailen.